¿Cómo empezaste el mundo de las plantas? En la pandemia. En la pandemia me encontré que tenía muchos dolores de cabeza. Me dolía mucho la cabeza, pero tanto que estaba acostada todo el tiempo. Devolvía también. Pero esto era algo que a mí me pasaba muchas veces. Y no quería tomar más pastillas para la cabeza, como tomaba mi abuela o como tomaba mi mamá, porque era algo que tenía toda la familia. Entonces conocí a alguien que vivía en México, que era argentina, que se llama Susana Lusic, y empecé a tomar plantas con ella. Y se llama Rueda de Plantas, lo que hice. Primero limpié los intestinos, después el hígado, después los riñones, todo con plantas medicinales. Ahí empecé.